siempre es lo mismo, nena. Tu padre y tu madre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Hasta aparecen dos verdugos en un plan de ejecución. Tratará de convencerlo, o de lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre es lo mismo, nena. Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá y a tu mamá, eso vi. ¿Por qué no vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy. Que comer no tengo, tampoco tengo alcoba de las que viste por ahí. Un par de mantas y una estufa, y hasta tengo un ropero para tus cosas guardar. Porque yo no tengo nada. Pero sí tengo algo mío, lindo y sobra, que es música, música, siempre sí. Thank you.